Llegó el momento de conectarse con ¿Qué onda, Lucero? Elvira Villasmil y Marc Zulaneta conducen ¿Qué onda, Lucero? Para todo el mundo a través del portal oficial de Lucero, lucero.com.mx. Esta semana tendremos como invitada a Nos acompaña la cantante argentina Soledad Pastorutti. Sus experiencias artísticas y sus mejores canciones en ¿Qué onda, Lucero? Quédate conectado en tu programa de radio favorito. Tu espalda. A todos los amigos que nos escuchan a través del programa ¿Qué onda, Lucero? Quiero mandarles un beso muy fuerte. Soy yo, Lucero. Quiero agradecerles su apoyo, su cariño, su confianza, todo lo que me van regalando día con día. Créanme que los llevo en mi corazón y los tengo pues aquí, guardaditos para siempre. Hola, bienvenidos a ¿Qué onda, Lucero? Les saludamos desde la ciudad de Maracaibo, en Venezuela, a través del portal oficial de la Novedad América, lucero.com.mx. Hola, Marcos, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Elvira? ¡Qué alegría! Muchas gracias a todos los que escuchan este programa en cualquier lugar del mundo. Antes los micrófonos estaremos Elvira Villasmil y quienes habla, Marcos Urdaneta. Muchas gracias a todos por la sintonía. Estamos seguros que disfrutarán esta emisión porque nos acompaña una talentosa cantante argentina, Soledad Pastorutti. Ella es mejor conocida como La Sole y desde Argentina estará compartiendo sus vivencias en el mundo de la música y nos hablará de su disco titulado Folklore. Saludamos a todos los que nos contactan a través del correo electrónico y gracias por todos sus mensajes en las redes sociales. En Twitter somos @QueOndaLucero y tenemos más información en Facebook. Y ahora vamos con música de la novia de América. De su disco Siempre Contigo de 1994, Lucero nos canta Alguien. Llegará a mi vida a poner amor en cada noche, cada día. Alguien que me necesite, que no dé a sufrir, a quien me haga llorar, a quien me haga cambiar por amor, a de ser alguien que me dé ternura, alguien con sabor a miel, mientras tu herida se me cura. Que me quiera. Desde hoy, si pienso en ti, será en pasado lo que tú me hiciste, amor. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Ya está olvidado. Nunca volveré a querer a quien no me acepte como soy, a quien me haga sufrir, a quien me haga llorar, a quien me haga morir por amor, ha de ser alguien, alguien,

placer al dejar de querer. ¿Qué onda? Escúchalo otra vez. ¿Qué les parece si recordamos una canción de cuando yo era lucerito? Gracias por seguir en sintonía de ¿Qué onda, Lucero? Llegamos a la sección de éxitos de Lucerito. Y queremos invitarlos a escuchar una canción de su disco de 1988. Aquí está Lucero, Lento. Gotas de lluvia en la cara, tierra mojada, que fuera de la ciudad, la piel dorada de mar, el tiempo todo lo cambia, y en solo 4 semanas, de juego de seducción, gran historia de amor. Esos besos a la luz de la luna, perfumados de sal. Esas manos tibias en mi cintura, donde han ido a parar. En 1980 nació una estrella, Lucero. Me daría, gracias a Dios, si es viernes de autocontrol. Son historias de amor. Mira, voy a que te entiendo. Mueve de tu amor. Lucero. 30 años de vida artística. Amor como el tuyo, ¿quién puede olvidar? Déjame ser tu amor por un día, déjame amar. Y dame, dame, dame mil besos de tu boca, dame, dame, porque el amor se asoma, dame, dame. Lucerito presenta su tercer disco en 1985. Magia, el amor tocó a mi puerta. Esta melodía y otras canciones hicieron bailar a los adolescentes de los 80s. Con dos palabras, a ti me amarras. Por aquella época, Lucerito y Pedrito Fernández aparecen de nuevo en la gran pantalla con la película Delincuente. En 1986, Lucerito incursiona en el teatro por primera vez con la obra Don Juan Tenorio, donde dio vida al personaje de Doña Inés. Segundo de magia, sobre tus manos yo me derramo. Esto es Indispensable. De Lucero. Sin un deseo. el mariachi, las mexicanísimas del Lucero. Lucero encanta con su voz interpretando lo mejor del folclore mexicano en cada disco de corte ranchero. Y para esta sección que todos disfrutamos, escogimos un tema del disco de 1990. Lucero nos canta Tu cárcel. ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Quiero llorar y me destroza que pienses así. Y más que ahora me quede sin ti, me duele lo que tú vas a sufrir. Pero recuerda, nadie es perfecto y tú lo verás. Tal vez mil cosas mejores tendrás. Cariño sincero, jamás. Vete olvidando de esto que hoy dejas y que cambiarás. Por la aventura que tú ya verás, será tu cárcel y nunca saldrás. Necesito, estarías aquí conmigo. Si supieras lo que yo te espero, dejarías tu imagen en mi espejo. Sin tus besos me hace falta el aire, respiración boca a boca. Tienes que darme, y si te vas no sé qué haría. Hoy soy más tuya de lo que ayer fui mía. Si supieras que me gusta. las mitades, seremos mucho más que dos. Sin ti el tiempo pasa muy lento, tú el reloj del que dependo. Lucero está en las redes sociales. Síguenos en Twitter, arroba que onda Lucero. Y conéctate en Facebook. ¿Qué onda Lucero? ¿En qué onda Lucero nos acompaña una embajadora de la música argentina? Ella lleva los sonidos tradicionales de su país a todas partes del mundo y en qué onda Lucero nos presenta su disco Folklore. Estamos hablando de Soledad Pastorutti. Bienvenida, Sole, ¿cómo estás? Hola, muchas gracias. Bien, muy bien. Un saludo muy grande a todos los fans de Lucero y a ustedes en especial. Y bueno, para mí es un placer estar en este momento conectada con ustedes. Así es, directamente hasta Venezuela, país donde recientemente, hace poquito, estuvo Sole aquí en Venezuela, ¿verdad? Sí, así es. Estuvimos hace unos meses atrás participando de unos cuantos programas de televisión y la verdad es que, sobre todo, sudando la gota gorda, que fue el programa que eligió un tema mío como cortina musical. Así que para mí fue muy linda esa visita y, por supuesto, que quedamos con la promesa de volver y muy pronto. Oye, Sole, pero sabemos que también tienes un nuevo disco llamado Folklore, que has lanzado ahora en julio del 2008. ¿Cómo fue esta experiencia? ¿De qué se trata tu disco? ¿Cómo lo definirías? Bueno, es un disco muy maduro, diría yo. Es ya el décimo disco en mi carrera, con 14 canciones, de las cuales 12 son clásicos de folclore, sobre todo argentino. Hay un par de temas que son del folclore latinoamericano, como lo es Sin Estampa, que es un tema originario de Perú, y también grabé Luz de Luna, que es un tema muy conocido en México, sobre todo, un tema que tiene montones de versiones. Y de verdad que para mí fue hermosísimo poder tener esta oportunidad, porque es un disco que nace en un momento en donde yo no sabía qué hacer, ¿no? No sabía qué género abordar en una nueva producción discográfica. Entonces empecé a grabar demos, a hacer pruebas con canciones que a mí me gustaban. No todas las canciones que probé eran folclóricas puramente. Y bueno, empezaron a surgir canciones que yo escuchaba cuando era muy chiquita, con mi papá, en mi casa, en mi pueblo. Y me empezó como a entrar una nostalgia y un cariño especial. Entonces la idea de este disco fue un poco rescatar aquellas canciones, reversionarlas, y la verdad es que el público las tomó muy bien. Es un disco que ya pasó el disco de oro, y además está siendo ahora presentado por mí, por todos los músicos, en todos los festivales de verano. Estamos en plena época de festivales aquí en Argentina y nos está yendo muy bien. Qué bueno, Sole, de verdad que nos alegra muchísimo. Y bueno, felicidades por ese disco de oro. ¿Cuál es la canción más especial para ti en este disco, en este nuevo álbum? La canción más especial es una que se llama Canción del Jornalero. Canción del Jornalero es un tema que escribe un compositor de aquí de mi país y habla justamente del trabajo y de lo difícil que es por ahí conseguir trabajo y después también, digamos, que siga seguir con ese trabajo, ¿no? Que ser constante, de lo difícil que es trabajar de lo que a uno le gusta, cobrar lo que uno cree que merece, hacer las cosas que uno quiere hacer. Y la verdad que es muy sentida, es uno de los temas más sociales que tiene el disco y que tiene mucho que ver con nuestro folclore, ¿no? El folclore de cada país generalmente aborda temáticas paisajísticas, de amor, pero el fuerte siempre es el tema social, ¿no? Lo que nos ocurre todos los días. Oye, Soli, ¿será posible que nos puedas cantar un poquito a capela de ese tema para que lo puedan escuchar todos los que escuchan este programa de ¿Qué onda Lucero? Sí, cómo no. El tema dice que me esperará mañana si no gano mi jornada. Hoy no he conseguido changa, no tengo ni pa' cerrear. ¿Qué le diré a los gurises cuando pidan de comer? Es del pobre jornalero en el mundo padecer. Bueno, cerrear es tomar mate aquí, ¿no? Para aquellos que por ahí no entienden, los gurises son los hijos, y bueno, me imagino que el jornal es lo mismo para nosotros que para todo el mundo, ¿no? Es la paga de su trabajo, ¿no? El trabajo que no es un trabajo formal, sino un trabajo esporádico, una changa, una cosa que se hace de vez en cuando. Wow, Sole, de verdad, qué tema, ¿no? Y qué mensaje, qué historia la que lleva esa canción. Sole, de verdad que nos ha encantado escucharte. ¿Qué te parece si presentas ese tema y lo ponemos aquí en Qué Onda Lucero? Y regresamos contigo. Pero cómo no, no tengo ningún problema. Para toda la gente que está escuchando Qué Onda Lucero, de parte de Soledad desde Argentina, la Sole, este tema de mi último disco folclore que se llama Canción del Jornalero. ¿Qué me esperará mañana si no gano mi jornal? Hoy no he conseguido changa, no tengo ni pa' yerbear. Le diré a los gurises cuando pidan de comer. Es del pobre jornalero en el mundo padecer. Jornaleros que rumbeamos sin destino a trabajar. A veces ganamos algo y algo para emborrachar. Es el vino un compañero en quien se puede confiar. Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar. Todo es fiesta, si algo nuevo hay de comer. Cuántas veces la pasamos con lo que ha quedado de ayer. Jornaleros que rumbeamos sin destino al trabajar. A veces ganamos algo y algo para emborrachar. Es el vino un compañero en quien se puede confiar. Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar. Jornaleros que rumbeamos sin destino a trabajar. A veces ganamos algo y algo para emborrachar. Es el bien un compañero en quien se puede confiar. Cuando todo se me nubla me dan ganas de cantar. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Soy Lucero y sigue en sintonía porque esto se pone buenísimo junto a Marcos y Elvira. Oye, excelente canción nos ha presentado la misma Soledad Pastorutti desde Argentina, la canción del jornalero, y la hemos escuchado aquí en Qué Onda Lucero. Allí sigue, ¿verdad, Soledad? Sí, claro que sí. Sole, de verdad que nos da muchísimo gusto hablar con toda una celebridad en Argentina y en los países de América. Sabemos que ha sido elegida por el público como la artista que cambió, renovó y masificó el folclore argentino. ¡Qué honor, ¿no? Sí, la verdad que fue muy emocionante para mí. Hace poquito se realizó la entrega de los premios Atahualpa aquí en Argentina y bueno, dentro de todos los premios que se dieron esa noche, el premio que el público otorgó, el único premio, ¿no?, que otorgó el público, me lo han dado a mí. Para mí fue la verdad muy emocionante. Yo creo que el mejor premio que puede tener un artista popular es justamente el aplauso y el cariño del público. Los otros premios son también muy bienvenidos, pero yo creo que el más importante es ese, ¿no?, el del público. Oye, pero también podemos recordar que la prensa te ha bautizado como el huracán de Arequito. ¿Puedes recordar un poco sobre eso? ¿Por qué te pusieron así, Sole? Bueno, Arequito es mi pueblo natal, donde me encuentro en este momento, donde vive toda mi familia. Es un pueblo de 7.000 habitantes en la provincia de Santa Fe, en el interior de Argentina. Y el huracán porque, bueno, como yo revoleo el poncho, que es una especie de ají, trajito el poncho, que es una especie de abrigo, de manta, de la indumentaria del gaucho, y además porque siempre me subo a un escenario con mucha alegría y con una fuerza que ni yo sé a veces de dónde la saco, me han puesto ese apodo, ¿no? El huracán de Arequito, porque por donde voy, parece que pasa un huracán. Bueno, es un apodo muy exagerado en realidad, pero bueno, sí creo que somos una banda con mucha potencia, con mucha fuerza, con mucha energía, y que le ponemos muchas ganas a todo lo que hacemos. Sole, ¿qué recuerdas de tu infancia, de cuando comenzaste a surgir como una gran estrella allí en Arequito, donde naciste, donde te encuentras ahorita? Y tengo muchos recuerdos. Yo cuando empecé a cantar folclore, que no era algo que compartía con mis amigos en aquel momento, porque los jóvenes en la zona donde yo vivo no están tan cercanos de esta música, para mí era todo una novedad, y era algo que casi que escondía. Yo me sentía una especie de superhéroe porque me vestía con la indumentaria del gaucho argentino para ir a cantar a las peñas y a los festivales y a los lugares donde se cantaba folclore. Me aplaudían muchísimo, me iba muy bien, pero cuando volvía al colegio, a la escuela, me ponía el delantal, el guardapolvo, que le llamamos nosotros, que es como una especie de uniforme, arriba de esa ropa, iba a la escuela como si nada. No le contaba a mis amigos que yo cantaba, y mucho menos que cantaba folclore, porque no era una cosa muy fácil de entender que en una chica tan chiquita el folclore representara tanto. Y tengo los recuerdos de cuando mi papá tenía unos cassettes que me prestaba y me iba a escuchar música arriba a su auto. Cuando volví consagrada del Festival Mayor de Folclore aquí en Argentina, que es Cosquín, a mi pueblo, me recibieron con la autobomba de los bomberos, con todas las sirenas, me tiraron rosas. No sé, había como 2.000 personas para un pueblo que tiene 7.000 habitantes, que era mucho, esperándome en el centro del pueblo, y fue maravilloso. La verdad es que tengo muy buenos recuerdos y sigo viviendo mi pueblo, porque cuando puedo, digamos, cada tanto, entre gira y gira, hago un alto aquí. Oye, Soledad, pero también justo hace un año, prácticamente en enero del 2008, tuviste la oportunidad de cantar por primera vez con Mercedes Sosa. ¿Cómo fue esa experiencia? Coméntanos. Muy linda, muy agradable. Yo creo que Mercedes es la voz más importante que tiene mi país, y casi te diría que es una de las voces más lindas que existen en el mundo. Para mí fue todo un desafío, porque cuando yo nací como artista nos comparaban muchísimo, inclusive se había generado como una especie de, nosotros decimos acá, River Boca, ¿no? Como si fuéramos dos cosas antagónicas y como que si estuviésemos peleadas, ¿no? Y la verdad es que nunca existió esa pelea, nunca existió el distanciamiento, digamos el distanciamiento inducido. En realidad nosotros no nos conocíamos hasta que un día nos conocimos aquí en un acto patrio, en una fecha patria, y bueno, decidimos cantar juntas en algún escenario y elegimos Cosquín, que es el festival en donde nacimos las dos como artistas, ¿no? Y fue maravilloso, la gente se emocionó muchísimo, y para mí, te imaginas, que recién empieza mi carrera, cantar con alguien que ya tiene un carrerón, es todo un desafío. Wow, Sole, imaginamos los nervios, ¿no? Ese momento sería muy, muy especial para ti desde el punto de vista profesional y personal también. Sí, además esa misma noche canté con Horacio Guaraní, que es el otro gran ícono argentino de la música popular. Es como nuestro Vicente Fernández, ¿no? Para así decir algo. Y cantar la misma noche con estos dos grandes, en el festival más importante que tiene mi país, y con la ovación del público, fue, yo creo que no dormí por varias noches después. Oye, Soledad, ¿sabes qué hace falta? Que hagas un dueto con Lucero, ¿qué te parece? Bueno, eso ya sería tocar el cielo con las manos, ya sería como lo más importante que me podría pasar después de todo lo que viví. ¿Cómo no? A mí me encantaría, sinceramente. Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que sincero con mi amor, no me paga con dolor, y que claro, es mejor. Con el te pagué. ¡Báilale, Mariana! ¡Báilale, Chanti! ¡Báilale, Spau! ¡Jorge, báilale! ¡Jorge, báilale! ¡Eso! Que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Y ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor, y que claro, es mejor. Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera a un amor que me hace. Y por eso, mi amorcito, con la misma te pagué. Que te ruegue quien te quiera, no daré mi vida entera a un amor que me hace daño. Me pagabas con engaños y por eso, mi amorcito, con la misma te pagué. Tú eres el protagonista en este programa. Yo quiero oírte y quiero saber más de ti. Así es que participa a través de nuestro correo electrónico, ¿sí? Es que ondalucero@gmail.com. Oye, Soledad, pero sabemos de tu admiración por Lucero, ¿ok? Como artista y también sí, como ser humano, ¿cómo nos puedes hablar un poco sobre esto? Sí, por supuesto. Bueno, en realidad yo, como les dije ya en la otra oportunidad, si bien ya la conocí a Lucero a través de películas como Fiebre de Amor y también porque miramos mucho, acá se ve mucho el Canal de México y obviamente al ser una artista tan querida en su país la pasa muy seguido. Yo la descubro más aún a partir de la novela Alborada, que fue la novela que aquí pasaron en un canal en un horario muy muy muy muy importante y le fue muy bien. Y a partir de ahí empecé a indagar en su carrera, en su canción, y empiezo a descubrir que además de ser una gran actriz, es una gran cantante, y además de todo, lo más importante yo creo para un artista popular es que es una gran persona, ¿no? Que valora mucho cosas como que valoro yo, ¿no? La familia, respetar al otro, las cosas más simples de la vida que son las que realmente nos hacen felices, ¿no? Oye, Sole, pero para recordar un poco, ¿podríamos recordar ese momento cuando tú la conociste? Sí, claro que sí. Bueno, cuando yo, después de descubrirla, lo que les puedo contar es que me enteré que venía a Chile, a La Serena, a dar un concierto. Entonces viajé hacia Chile para verla en el concierto. Y como, bueno, a mí en Chile me conocen, porque yo ya había ido a dar otros conciertos en otras oportunidades, la gente de la organización me permitió pasar a una zona más VIP, y además de estar ahí también me permitieron pasar a saludarla, y fue la verdad muy emocionante porque yo fue la primera vez que yo nunca tuve a nadie como ídolo. Sinceramente siempre fui una persona bastante apática en ese sentido. Me había ido siempre muy bien con mi carrera y me crucé con un montón de artistas muy muy, muy importantes, pero bueno, siempre dentro del trabajo, y en esa oportunidad yo tenía mucho miedo de desilusionarme, ¿no? De conocer a una persona que yo admiraba mucho, pero no conocerla como yo me lo había imaginado. Sinceramente fue mejor de lo que me había imaginado. Una persona muy simpática, muy agradable, me regaló su disco, me lo dio autografiado, estuvimos hablando un largo rato en su camarín, y eso fue para mí una gran referencia, ¿no? Un gran ejemplo a seguir, porque bueno, yo soy una persona muy popular en mi país, y algunas veces uno también no sabe cómo manejar su carrera o cómo actuar en diferentes situaciones, y a partir de ahí es como mi referente. Cada vez que no tengo ganas por ir a salir a saludar o que estoy cansada, me acuerdo de aquella esa oportunidad, de aquel momento, y esa es como lo que me da fuerza para también ser con la gente amable y sobre todo respetuosa. Oye, Soledad, pero no aprovechaste y leíste también tus discos a Lucero para que te escuchara cantar. Sí, claro que sí. Le di mis discos, mi DVD, todo. Me había ido preparadísima. Oye, Sole, ¿qué canción de Lucero es tu favorita? Hay muchas, me gustan muchas. Una de las que más me gusta, que inclusive la estoy haciendo yo ahora en vivo en los festivales con otro ritmo, un ritmo más parecido al folclore de acá, es Que te rueda quien te quiera, que no es de Lucero, es Álvarez el autor, creo que lo hace, que es una canción que popularizó la banda El Recodo, pero ella la tiene en su último disco en vivo y está muy buena. Y después me gustan mucho todos los temas más de ranchero así bailable, ¿no? Todo lo que tiene que ver con por ejemplo el popurrí de cumbia o el popurrí capaz de la sierra. Todo, en realidad me gusta mucho todo, pero me gustan mucho más los temas movidos porque generan una alegría, ¿no? Generan unas ganas de vivir, de bailar, de seguir adelante. Soli, ¿nos podrías cantar un pedacito a capela? Sí, cómo no, a ver si me... Soy muy mala para recordar las letras, pero espero que esta vez me acuerde. Dice algo así: que te ruegue quien te quiera, que yo no lo voy a hacer. Tú ya me hiciste mucho daño y hoy me vas a perder. Y ni creas que estoy llorando, pues ya tengo otro querer. Que es sincero con mi amor, no me paga con dolor. Y que claro, que es mejor. Y bueno, después sigue, bastante larga la canción. Felicidades, Sole. Cantas muy, muy, muy, pero muy lindo. Bueno, Sole. Bueno, muchas gracias. No, pero es que lo mereces, mereces el halago porque de verdad eres una gran artista. Además, sabemos de tu incursión también en otros géneros, ¿no? De hecho, hay una canción preciosa que se llama Donde Vayas, una balada que, por supuesto, está incluida en un disco del año 2003 y que además tiene otros temas de tu autoría. ¿Podrías hablarnos de ese tema? ¿Por qué llegas a grabar este tema, Donde Vayas? Bueno, a mí, yo soy una persona que, a pesar de haber iniciado mi carrera con el folclore argentino, me gusta la música en general. Yo soy, amo a la música en todos sus géneros. Y bueno, cuando en el año 99 mi compañía discográfica, después de haber vendido 1 millón de discos con los discos que ya había sacado, me propone, digamos, internacionalizar mi carrera. Ese año me voy a grabar a Miami un disco con la producción de Emilio Estefan y con canciones folclóricas, pero ya de Latinoamérica. Y a partir de ahí, bueno, cada disco que saco, digamos, saco un disco quizás un poco más local, con canciones más de Argentina, y después siempre algún disco que tenga un poco más que ver con la idiosincrasia de toda Latinoamérica, con música popular, hablando así como un poco más claro. A Donde Vaya fue uno de esos discos en donde me animé además a escribir canciones. Hay 7 temas que son de mi autoría junto a Pablo Santos, que fue el productor, y el tema Donde Vaya siempre me gustó. Yo cuando descubrí a la banda Elefante me encantó lo que hacían y dije, este tema es... me encantaría cantarlo. Y bueno, me animé a cantarlo así por una cuestión casi, te diría, de capricho o de goce personal. Y me fue muy bien. Y así que a partir de ahí siempre está esa posibilidad, ¿no? Sole, pero de verdad que es un tema lindísimo. E incluso es nuestro favorito desde Marcos, el mío, lo escuchamos siempre. Y que ya ha sonado en Qué Onda Lucero. Y ya ha sonado en Qué Onda Lucero. Y lo vamos a volver a escuchar. ¿Qué te parece, Sole? No, sí. Pero cómo no. Me parece un gusto que lo quieran seguir escuchando. De todas formas, también me comprometo, a pesar de que ahora va a sonar este tema, a enviarles material de otros temas que se parecen, para que tengan y para que también después me digan qué les parece a ustedes, ¿no? Bueno, un compromiso aquí. Oye, Soledad, también me gustaría, y disculpa que abuse de ti, de tu bella voz, para que antes de que escuche este tema, se escuche este tema, por favor nos puedas cantar también un pedacito a capela, ¿qué te parece? Pero cómo no. Bueno, empieza así. Cuando apareces, desaparece todo lo que me daña y me parece que las palabras llegan sin preguntar. Y ahí empieza a sonar este tema que se llama A Donde Vayas, y es el regalo de la Sole para la gente de Qué Onda Lucero. Cuando apareces, desaparece todo lo que me daña y me parece que las palabras llegan sin preguntar. Este camino no tiene final. A donde vayas, donde te quedas, ahí quiero estar. A donde vayas, cuando florezca la madrugada, estás conectado en www.lucero.com.mx. Oye, Elvira, excelente tema, a donde vayas, y nos lo ha presentado la propia Soledad Pastorutti, porque wow, es un tema, ¿verdad?, de nuestro favorito, ¿verdad? De nuestro favorito, además un regalo para nosotros dos. Muchísimas gracias, Sole. Bueno, no, gracias a ustedes, y como ya les dije en otra oportunidad, se lo merecen y mucho por la buena onda que tienen, así que los felicito no solo por este programa, sino por el otro programa que tienen también en la radio estatal, y ojalá que les siga yendo tan bien. Mil gracias, Sole. Tienes 12 años de carrera artística, ya casi 13. ¿Cómo te sientes a estas alturas de tu carrera? ¿Qué balance haces? No, yo la verdad que me siento muy bien, recién tengo 28 años, y en mi país ya soy una artista, se podría decir, consagrada, obviamente tengo mucho que trabajar, mucho que mejorar, hay mucho por delante, mucho camino por recorrer, pero bueno, estoy pasando un muy buen momento artístico inclusive, estoy muy feliz, estoy con Sole, hablando de tu público, ¿qué le dices a este público que te ha seguido durante estos 12 años de carrera artística? Mira, sinceramente no me van a alcanzar nunca ni las palabras, ni las canciones, ni las actitudes para agradecerles a ellos la fidelidad. A mí me sorprende ver en cada recital, a veces con unas distancias de kilómetros muy grandes, a las mismas personas, con las mismas banderas, con las remeras, son los que me llenan de alegría, son los que me llenan de energía y los que me permiten soñar. Así que simplemente agradecerles de corazón, del alma, y decirles, como les dije en alguna canción que hice alguna vez, que son luces para mí. Realmente son especies de luces que aparecen entre el público y que me marcan un camino, y el camino de la esperanza y de las ganas de seguir cantando y de disfrutar realmente lo que estoy haciendo. Así que los quiero muchísimo y espero siempre tenerlos cerca. Sole, muchísimas gracias de verdad por haber compartido con nosotros estos minutos en ¿Qué Onda, Lucero? Y bueno, ya finalizando este programa, quisiéramos que le brindaras unas palabras a la novia de América a través de su programa de radio y a toda la gente que nos está escuchando y que ha conocido hoy tu música y que ha disfrutado de esta plática tan divertida y entretenida que hemos tenido contigo. Bueno, cómo no, la verdad es que desde ya a toda la gente que escucha ¿Qué Onda, Lucero?, a ustedes dos, un beso enorme, el agradecimiento profundo por tenerme siempre presente, por difundir mis canciones, por permitirme seguir soñando también con la posibilidad de una carrera a nivel internacional. Y a Lucero, ¿qué le puedo decir? La verdad, para mí es un gran referente, es una persona muy especial, con una luz única, diría yo. Para mí es una grande de verdad, de grande de corazón, no solamente como artista. Así que Lucero, te deseo lo mejor para vos, para toda tu familia, que sigas siendo tan feliz y que nos sigas dando tanta alegría en cada una de tus presentaciones, tanto como actriz, como cantante. Y por favor, siempre te esperamos por Argentina y por Sudamérica, que hace mucho que no venís, así que esperamos con los brazos bien abiertos que puedas venir a saludarnos. Extraño en tu voz, algo quizá en tu mirar, es como bruma caliente que roza mi mente. Amor, ¿qué será? No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras, ¿Qué onda, Lucero? ¿Qué onda, Lucero? Pero si fuera que no, que me engañaste y caí, mejor morir en la arena, merece la pena arriesgarse por ti. No, no es un sueño, lo sé, es demasiado real. Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor de verdad. Electricidad, cuando tú me miras, algo sobrenatural, una sensación que me fascina. Electricidad, cuando tú respiras,

www.radiolucero.mx.